Capítulo 12 de Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Reagan. Escena 11. Pachacútec, Ollanta. Ollanta. Bien conoces, oh Inca poderoso, que fui tu compañero de la infancia y que tu dicha y tu fulgente gloria he procurado siempre en la batalla. Gracias a mi valor y bizarria, yugo has impuesto a innúmeras comarcas. Por ti he vertido mi sudor y siempre tu escudo he sido y tu celoso guarda. Para triunfar y sojuzgarlo todo, doquier mostré sagacidad y maña. Fui terror de los pueblos y sobre ellos caía yo como broncínea mata. ¿La sangre de tus fieros adversarios no ha derramado mi tajante espada? ¿Dónde no se pronuncia con respeto el claro nombre del glorioso Ollanta? Yo conquisté los yuncas de los Antis para servir de esclavos en tu alcázar. Yo domé la altivez y poderío de los terribles belicosos chancas, la soberbia humillé de Huancahuica, poniendo su cerviz bajo tu planta. Yo tu imperio aumenté con 100 naciones, ya empleando la razón y a la arrogancia, derramando mi sangre y exponiendo la vida mía entre las hordas bárbaras. Tú, mi padre y señor, me has regalado este dorado yelmo y esta maza, sacándome del seno de la plebe, pero así como es tuya esta macana, tuya será también mi valentía, tuyas serán mis ínclitas hazañas. Tú, general, me has hecho de anti suyo, que como a ti me quieren y me acatan, 50,000 soldados me obedecen, defensores valientes de la patria, mas, cual siervo sumiso, a ti me acerco y hago de mis servicios remembranza, para que como padre generoso concederme te dignes una gracia. Siempre a tu lado serviré lealmente, si de Couyo me das la mano amada. Su luz hermosa guiará mi senda, y eternamente te daré alabanza. Pachacútec. Ten presente tu cuna. Eres plebeyo, quédate así. Miras muy alto, Ollanta. Ollanta. Pues entonces, arráncame la vida. Entre paréntesis, con desesperación. Pachacútec. Yo solo sé si debo o no quitártela. No tienes que elegir. ¿Te has vuelto loco? Márchate al punto de mi regia estancia. Fin del capítulo 12. Grabado por Kendall Reagan.